Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, Jorge. Ustedes decían con Ricardo, hace tanto tiempo se habla de la economía argentina. Y nosotros estamos con un tema que realmente se habla hace mucho tiempo también, pero aquí, en Punta del Este, y es el tema del corredor inmobiliario. Y ayer realmente veíamos con alegría, con sorpresa, cómo nos enviaba la información a la tarde de lo que estaba pasando en el Palacio. Allí nosotros habíamos adelantado a la mañana que a las 2 de la tarde iban a estar con este tema. Y nos preguntábamos quiénes estarían, teniendo en cuenta justamente la fecha tan importante para Punta del Este. Pero bueno, alguien que lo vivió de las dos maneras, de lo que se vivía a la mañana y lo que también se vivió al mediodía, está con nosotros. Y por supuesto, es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena. Gracias, Javier, por el tiempo. Estás como mono que encontró un reloj, te decía yo, fuera del aire. Hola, ¿qué tal a ustedes ahí en la emisora, la gente? Sí, la verdad. Hola, que Javier. Estamos... ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. La verdad que estamos muy contentos, como decía acá Karina, digo, como perro con dos colas, ¿no? Porque creo que se dio algo muy importante, que es el proyecto de ley de corredor inmobiliario lo hayan firmado todos los partidos políticos. Hace muchos años que la gente dice por todos lados, bueno, los políticos se pelean, pero cuando hay algo importante como es esto, acá en Maldonado se pusieron toda la camiseta, todos los partidos políticos, y fueron a firmar un proyecto que beneficia al propietario, beneficia al inversor, beneficia al que va a alquilar, al que va a comprar, al Estado que va a percibir impuestos, y a las inmobiliarias que tiene un marco legal para poder trabajar, para poder ser un profesional en serio. Todo eso se dio patrocinado por la vicepresidenta de la República, que armó todo esto con los diputados de Maldonado, y la verdad que tengo en lo personal agradecer a los diputados de Maldonado porque se pusieron la camiseta y bueno, eso es importante para el departamento, para el país, en un momento, como decíamos, que mucha gente a veces se queja que los partidos están todos divididos, que todos para todos lados. Acá en este proyecto le pusieron la firma para que lo trate la Comisión de Legislación y Código, y esa comisión, bueno, la misma vicepresidenta decía que este proyecto nace de la sociedad civil hacia el Parlamento, hacia el poder político, y que pocas veces se había dado, pues ella no conocía, me lo dijo, ¿no?, que se manifestara de esta forma, que todos los partidos firmaran un proyecto para ser ingresado al Parlamento, que fuera en la vicepresidencia de la República, que eso también le da un aval al propio Estado, que el presidente y la vicepresidencia también están apoyando esto. Y la verdad que, como decíamos, estamos contentos por eso, pero también vamos a trabajar, como dijimos en la charla que nos tocó dar allí, que vamos a ir todas las semanas a Montevideo, una cámara y otra, para, bueno, a ver qué necesita para que el proyecto se apruebe, porque por ahí necesita más información o más documentación o algún cambio, que estamos dispuestos a trabajar firmemente para que esto se apruebe lo antes posible. Sabemos que en esa comisión hay más de 80 proyectos importantes también, pero esto, al ir por todos los partidos, nos parece que es más fácil de que salga, de que se pueda ir al Senado, que el Senado, bueno, es una segunda etapa que es más rápido porque sea aprobado por diputados. Es como que el Senado lo ve, por supuesto, pero ella pasó la parte de mayor estudio, ¿no? Decías, también lo hablábamos fuera del micrófono, llevabas algo de 20 minutos para exponerte, tocó resumirlo en 5. Además estaba acompañado de Rocha, Colonia, ¿y quién más había firmado? Bueno, sí, ahí, para darme una idea, firmaron 11 diputados, de Maldonado, por suerte todos, firmaron algunos de Rocha, de Cañellones, de Montevideo, de Colonia, de San José, de Flores, y fue un día muy especial porque habían dos sesiones en el Parlamento de Diputados, y las dos sesiones era a la misma hora, entonces salían los diputados a afirmar y hacer en la conferencia que hizo la vicepresidente, pero bueno, agradecemos eso también porque cortaban la sesión para ir a firmar. Y hay otros diputados que querían firmar, pero bueno, no podían todos salir de sala porque se cortaba la sesión. Así que digo, también es un reconocimiento a los demás que van a firmar el proyecto y que estaban de acuerdo porque se habíamos mandado el proyecto. Habíamos hablado con ellos. Y eso es, había inclusive un diputado de Canelones que al entrar nos dijo, bueno, mantengan el proyecto ahí en la vicepresidenta, en la antesala de la vicepresidencia, porque nosotros vamos a estar en sala y terminado un cuarto intermedio venimos a firmarlo. Digo, está bueno, digo, porque hay ánimo, creo que maduró todo esto después de 40 años que se está trabajando en el tema. Está bueno que tanto el poder político, la sociedad en común, la gente, los periodistas, los inmobiliarios, todos ven que hay que hacer algo y que hay que dar un marco legal, y eso se dio ahora. Y bueno, que estamos muy bien. Allí estamos acompañados, como tú preguntabas, por todas las cámaras del país. Cuando digo todas las cámaras, acá están todas las cámaras inmobiliarias del país. Bueno, eso está bueno porque no puede haber alguna disidencia de algún otro sector que no sea un inmobiliario, porque por supuesto, porque siempre hay en todas cosas alguien que quiere cambiar algo, ¿no? Y bueno, y bienvenidos. Y yo siempre decimos que los cambios que se puedan ocasionar en cualquier proyecto está bueno porque va a mejorar. Estoy convencido que cuanto más gente vea algo, va a salir mejor, ¿no? Bien. Jorge, vas tú, y ayer también lo hablábamos, este tema, cuando nos enterábamos justamente de la firma, y me recordabas imágenes con Javier de hace tanto tiempo atrás. Vas tú. Javier, ayer... Te ríes, sí. Javier. Sí. Javier, ¿te acordás? Sí. Antes que intervenga, ¿te acordás, Jorge, cuando todavía estaba el centro de espectáculo? Bueno, de eso te quería hablar. En el día Mundial del Turismo, un 27 de septiembre, fue de las últimas actividades que se realizaron en el centro del espectáculo, antes de que se implosionara. Exactamente. Sí. Y ahí participamos juntos los dos de la organización de un gran evento donde hubieron expresiones artísticas de todo tipo, de todo el departamento ese día, en un espectáculo que duró como 4 horas, realmente formidable. Ayer cuando yo veía a la gente desfilando acá con tanta alegría y tanto entusiasmo, también me trajo el recuerdo a aquel momento que compartimos. Tengo una foto que nos sacaron contigo ese día, y ahí hace ya de eso 2004-2005 fue ahí, ¿no? No, fue bastante, me parece que fue en el antes, en el 96-97 por ahí. Perdón, me equivoqué. 94. Ah, bueno, ahora sí. Por ahí. Bueno, y ahí ustedes, los inmobiliarios, ya estaban haciendo gestiones por esto que lograron ayer. Exactamente. Sí. Eso fue un congreso de todo el país. De todo el país. Todo el país vino acá y trajimos, ¿te acordás?, un expositor argentino que se llamaba Armando Pepe. Sí. Que era un maestro de historia. Dos por tres me llama y me dice: conocí Punta del Este por ti, Javier. O sea, que me acuerdo de bueno. Sí, es cierto. Pero sí. viste que de esa época ya ya estaban hablando de esto, o sea que en definitiva algo que siempre hablamos en nuestro programa, la constancia ayuda a lograr los objetivos, y creo que el ejemplo de ustedes está claro. Seguro que es así. Sí. Aparte, no solamente la perseverancia, sino otra cosa, la convicción que tenemos de que esto es bueno para todas las partes. Sí. A ver, cuando uno habla con un diputado, cuando habla con... No, está tan convencido de esto, que la persona que recibe esto dice: si no le apruebo esto a esta gente, lo voy a ver hasta la sopa. Pero además, Javier, ¿cuántos directivos de las inmobiliarias, y no solamente de Punta del Este, recuerdo también había gente de Piriápolis trabajando? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuántos directivos de las inmobiliarias siguieron trabajando por esto? ¿Y cuántos diputados y cuántos senadores pasaron por por el Parlamento de este país para ahora recién poder lograr que se alineen los astros y se vote una ley de estas características, ¿no? Sí, es así. La verdad que es así. Por eso, viste que dije hace un ratito algo que me parece que es así. Las cosas maduran a veces en la vida, ¿no? Va pasando el tiempo y la gente dice, esto ya está pronto, esto no hay más remedio que aprobarlo, que sacarlo, que... ¿Por qué todo esto? Porque la gente, yo pienso que la gente común, el que alquila, el que vende, el que invierte, el que... Se dio cuenta que si no tenemos profesionales en el tema, no funciona. Y cuando viene gente del exterior a Tacuarembó, a Montevideo, a Maldonado, donde sea, necesita gente que esté en el ambiente, sepa lo que está diciendo, tenga responsabilidades, sea un profesional, y si no es así, no funciona. En todas partes del mundo hay una ley que protege todo esto, que es un marco legal que le da todas las partes, y acá en Uruguay, y creo que Paraguay ya lo aprobó hace poquito tiempo, pero solamente queda Uruguay en toda América seguro, y usted va a países que usted va, y si usted no va a un corredor inmobiliario no puede hacer ninguna transacción. ¿Por qué? Porque es como ir a un sanitario, a un arquitecto, a un médico, digo, tiene que ir a alguien que entienda el tema. ¿Por qué? Porque si te da una respuesta, tiene que ser con profesionalidad, con estudios y con garantía para todas las partes. Y esto es lo que se está buscando en este proyecto. Y bueno, estamos avanzando. Yo creo que estimo algo. Nosotros tenemos, anoche estuvimos, bueno, en la solemne de acá, de la sesión solemne de la Junta Parlamentaria en la escuela. Y Caída decía recién, y había llevado unos 20 minutos para hablar. Y resulta que había tanto sedillo y dije, si yo hablo 20 minutos me van a sacar corriendo de acá porque la gente se aburre y se va. Y después, porque tenía algo importante que decir, que era que esta Cámara tiene en noviembre, ahora, 50 años. Cumple 50 años. Mire, si habrá pasado gente en esta Cámara que quiso hacer lo mismo, no pudo. Nosotros estamos intentando hacer sacar esta iniciativa. Y 50 años en la vida de una persona o de una institución es mucho. Mucho porque refleja toda una vida en este lugar y toda esa vida de este lugar. Los pioneros que comenzaron con esta institución han llevado a que sea una institución respetable, confiable, que la gente que, está asociada y el que no... Ven acá en un lugar para poder hablar, discutir, llevar adelante iniciativas y demás que son importantes, no solamente este proyecto, sino nosotros estamos abarcando dos proyectos más que son importantísimos también, que es el de la vivienda turística, que está en el Parlamento y que está también para ser tratado, el de los portales, que ayer me llamaron del Ministerio también cuando venía en el auto para acá, que están trabajando en eso en el Ministerio, ya habíamos trabajado, pero que ahora lo quieren reimpulsar porque le quieren hacer algunas modificaciones. Digo, un poco una reseña de algo de que se trabaja mucho, lo que pasa es que a veces no se ve todo esto porque son reuniones o son Zoom, y a veces no se avanza porque depende exclusivamente de nosotros, ¿no? Depende de mucha gente que también tiene a veces algún interés cruzado, pero más básicamente tienen otras cosas también importantes como esta. Entonces, es una y una, ¿no? Javier, yo creo que, ¿sí? En síntesis, no hay un país serio o un país no puede ser serio si no tienen legislaciones de este tipo. Es así. Tan simple como eso, tan simple como si queremos considerarnos un país serio, tenemos que tener reguladas las cosas importantes. Y este es un tema que tiene que estar regulado, no puede estar abierto al criterio de cada uno, ¿verdad? Voy en línea contigo. Mira, ¿sabes una cosa que te voy a mandar? Te voy a mandar a Karina un video que acaba de hacer la Cámara, se está promocionando por todos lados, que es la confiabilidad que tiene el país. Y va en lo que tú decís, ¿no? Un país serio tiene que tener un marco legal en este sentido. Hoy el país, los que salimos afuera, o los que salen afuera, nos ven como un país Seguro en la parte jurídica, seguro en la salud, seguro en lo social, o sea, está ordenado el país, y en lo económico, por más que digamos a algunos le va mal, es cierto, a algunos no va mal porque por la crisis, por la pandemia, pero en general somos algo distinto en América, y eso es importantísimo para poder que vengan inversores, que venga gente a generar trabajo acá. Y este marco legal va en ese sentido. Se lo decíamos ayer en la charla que dimos, que la vicepresidenta inclusive nos manifestó que por suerte logramos plantear ese tema para que fuera la comisión, tema tan esperado. Y va en ese sentido, digo, cuando queremos dar seguridades y traer gente a que haga negocios acá, tenemos que ser responsables. No solamente somos responsables si hay una liquidación y demás, sino también lo que tratamos con esa gente. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser idóneos, tenemos que ser... Y bueno, y eso está bueno porque genera un ambiente que cuando miran el Uruguay, la verdad, mire, yo estaba con una cortita nada más, con algunos compañeros de otro día que habían ido a Panamá. Y algo curioso, dicen, quiero conocer Punta del Este, que tanto hablan de Punta del Este, tanto hablan de Punta del Este. Y bueno, y es eso, que la gente a veces quiere conocer este lugar porque dice, no solamente porque es precioso, porque da seguridad, es que otros países no la dan. Hay que mirar al costado, lo que es hoy Argentina, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar todo un programa de Argentina, porque la verdad que no sabemos ni siquiera cómo funciona Argentina hoy, porque uno escucha en los noticieros y se alarma, ¿no? Bueno... Le hice redondeamos. Sí, porque tenemos otras entrevistas con horario marcado ya también. Bueno, la clásica seña del dedito redondeando. Ya la conozco mucho esta. Dale. Gracias, Javier. Gracias por recordar aquel momento, sí, año 94, que la verdad que fue un hito para Punta del Este, por haber traído a todos los corredores timoneros del país. Me acuerdo que me decía, dice... Hoy se juntó todo, digamos, el correntaje, después se llama correntaje en Argentina. Acá en Punta del Este es algo increíble, ¿no? Sí, sí. Bueno. Es cierto. Habrá que ir por la segunda, habrá que ir. Y bueno, gracias, Javier, hay motivo. Sí. Claro que hay motivo. Vamos a ver seguro. Cómo va a ser para noviembre, que cumplimos 50 años. Bien. Muy bien. Vamos amando los festejos que sean tan lindos como los de ayer realmente. Gracias. Gracias por la nota. Saludos para todos ustedes, Javier. Felicitaciones. Cerramos, Jorge. Volvemos en minutos. Gracias. Chau.